que me gustaba tanto presumirte. Y ahora que digo, cuando me pregunten qué fue de nosotros, quién le falló a quién, a mí que me gustaba tanto darte besos, cerrando mis ojos y luego quitarte tu ropa despacio y hacerte el amor. A mí que me gustaba tanto hablar, que nuestro amor nunca se iba a acabar. A mí que me gustaba tanto no llorar. A mí que me gustaba tanto serte mía. A mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti. A mí que me gustaba cómo me veías y con la boca siempre me comías. A mí, a mí me está doliendo mucho estar sin ti. Nuestro amor nunca se iba a acabar. A mí que me gustaba tanto no llorar.